Nos queda una noche. Una noche más. Y esta pesadilla habrá acabado. En el sótano. Radio Ela y estás escuchando El Sótano. Una distopía, llamada también antiutopía, es una utopía perversa donde la realidad transcurre en términos opuestos a los de una sociedad ideal. El término fue acuñado como antónimo de utopía y se usa principalmente para hacer referencia a una sociedad ficticia, frecuentemente emplazada en el futuro cercano, donde las consecuencias de la manipulación y adoctrinamiento masivo, generalmente a cargo de un Estado autoritario o totalitario, llevan al control absoluto, al condicionamiento o incluso al exterminio de sus miembros, bajo una fachada de benevolencia. Bueno, esto es Radio Ela, estáis escuchando el programa del sótano y hoy vamos a entrar en el oscuro mundo de la distopía. Vamos a hablar de libros relacionados, de películas y, bueno, vamos a entrar un poquito en materia. Imaginaos un mundo donde la gente es esclavizada, donde existen dictadores que nos controlan diariamente el día a día, donde nos manipulan genéticamente, donde nos putean en general. Tenemos aquí, yo soy Dark, tengo aquí al R. Hola, buenas tardes. Tengo aquí al Illo. Yo antes de nada quiero hacer recalcar. Yo antes de nada me gustaría decir que la palabra distopía no está registrada en el diccionario, no es original del diccionario, o sea, es una acepción inglesa que nos ha venido. Con lo cual yo considero que esto es algo que creen los ingleses, pero aquí en España, en los bares no se habla de distopía todavía. Hombre, yo la verdad es que te digo una cosa, si voy a un bar y veo a gente hablando de distopías, me puedo llegar a acojonar bastante con el tema, ¿verdad? Creo que es un poco... Bueno, es lo que pretende el gobierno, que no hablemos de distopías, ¿no? Sí, la verdad es que es un tema que va bastante a colación, ¿no? Venimos de una huelga general, estamos viviendo unos tiempos bastante turbios, yo creo que es un tema que está al orden del día, creo. Hombre, esto se lo cuentas a alguien de hace 100 años y lo ve una distopía, seguro, o sea... Aunque también ellos tenían su distopía en su momento, o sea... Sí, sí, sí. Ahora hay cosas que habrán mejorado y hay cosas que de luego van como el culo y van cada día peor, pero bueno... Poco bueno. A poco nos vamos... Esto es una distopía continua, yo creo, es un poco... También tengo a quien le pregunte, también puede... Pero claro... Hay personas para las que lo que estamos viviendo es una utopía. Sí, también. Ha habido gente que ha pasado otras cosas, pero bueno, sí. Aquí luego veremos a la hora de profundizar un poco en el tema que la distopía realmente es un extremo total. O sea, no es ni mucho menos lo que estamos viviendo, pero... lo que estamos viendo llevado al extremo, ¿no? Al extremo de manipulaciones genéticas y... El camino que llevamos y seguimos deshumanizando. Sí, de hecho yo quería entrar un poco en el tema. Bueno, para entrar un poquillo en lo que es toda la temática de la distopía, podemos decir que viene un poco de una serie de libros que son como 1984, de Gerard Orwell, Puede ser un mundo feliz, de Huxley, puede ser Los mercaderes del espacio, de Frederick Pohl. Y bueno, esta gente pues hablaba de, normalmente, de futuros no muy lejanos, donde la humanidad estaba sometida ante un poder, una dictadura, llámalo X. Y bueno, antes de hablar... Hay un ente, ¿no? Yo creo que son entes, lo que... Sí, yo en general también, antes de empezar a hablar un poco de las películas, la verdad es que es una cosa que siempre me ha sorprendido porque, en cierta parte, son como las profecías del siglo XX, ¿no? Al igual que... Sí, pero estamos hablando... O sea, yo la distopía lo entiendo como una cuestión piramidal, ¿no? También, ¿no? En la pirámide, sí. Arriba del todo hay un ente, es algo... Sí, sí, sí. ¿Es el mundo o es un marciano que es muy poderoso o es un, no sé, o es un universo ahí perdido en la galaxia que de repente aparece por aquí, por la Tierra y... Sí, pero centrándonos un poco, yo creo que centrándonos un poco, o sea, ¿esto qué es? ¿Es una persona que ha tenido una visión del futuro? ¿Es una persona que tiene una sensibilidad o una percepción de lo que nos puede llegar a pasar? Yo creo que es lo más interesante de estos temas, porque la verdad es que si, por ejemplo, una persona que leyó en su época, 1984, y ve el mundo que estamos viviendo ahora, en cierta parte se parece bastante. Entonces, yo los veo como una especie de nuevos profetas o libros que quizás es como una especie de aviso que nos dicen, hey, como sigáis siendo por este camino, va a acabar pasando esto. Y ciertamente, o sea, bueno, vosotros sabéis que me gusta mucho el tema de la conspiranoia. Creo que estamos adentrándonos un poquillo lo que es, en vez de ya ser un futuro distópico, un presente distópico. Y es, bueno, es un poco más o menos lo que me gustaría un poco por resaltar en este programa, ¿no? Que creo que es bastante interesante. Medio más que visionarios, creo que son gente con una mirada crítica. Sí, pero... Una forma de ver el mundo... Más hombre, abierta, más amplia, pero bueno, claro que... Hombre, no me imagino un tío, no me imagino a George Orwell como Moisés y aquí haciendo de profeta, pero sí es cierto que no sé, que es un tema que a mí por lo menos me deja bastante bastante tocado. Sí, en libros me gustaría comentar también el libro Nosotros, escrito por Jenny Sameatin, ¿sí? El cual realmente está basado, por lo menos se apoyó en él mucho Orwell cuando escribió 1984. Uh-huh. Es más, incluso Aldous Huxley, cuando escribió Un mundo feliz, también se cree que está muy basado y muy influenciado por este libro, aunque él nunca lo reconociese realmente. Hombre, y aparte yo creo que la influencia de la época en la que estaba viviendo. Yo creo que Orwell, la historia de Orwell... sabéis que estuvo aquí en España luchando con el POM y bueno, sufrió bastante de cerca lo que es la represión tanto fascista como estalinista y creo que también fue un poco como, más o menos como él vería que si todo esto seguía así, pues cómo iba a ser el mundo en el que íbamos a vivir, ¿no? Así que yo creo que bueno, que son unos libros muy interesantes, la verdad. A mí la verdad es que me inquietan bastante. De hecho, cuando me leí 1984, estuve una época bastante rayado. Miraba mal a mi madre, a mis compañeros, todo el mundo me perseguía, veía gente de la CIA hasta en el váter. Pero sigue mirando mal a la gente y a tus compañeros, o sea, que tampoco ha cambiado mucho. Claro. Porque la he leído hace poco. Sí, sí. Bueno, pues yo creo que vamos a entrar en materia. A mí me gustaría saber, sí. ¿Sabes? Cuando hablamos de obras proféticas. Sí. Estamos hablando, bueno, las profecías y tal, pues nos lleva a mí personalmente, ¿no? Que soy todo lo contrario a la distopía, digamos. Pues a mí me lleva a pensar en cosas de religiosos y, ¿sabes? Y historias así. Entonces a mí me gustaría saber cuál es la Biblia de este tipo de temas. Porque, no sé, algún autor, algún sí. Libro en concreto que digamos, pues a partir de aquí el resto de obras se basan bastante en lo que dijo este pibe. Principalmente, existen estos. Es 1984 de Orwell, un mundo feliz. Esa será la Biblia del tema en cuestión, sí, ¿no? Donde de hecho también influenció mucho cuando escribió El Talón de Hierro, obra de 1908. Sí, sí. La cual también ha influenciado mucho después en lo que ha ido. Y hombre, también. Siempre extrapolándolas cada uno a su momento, claro, de historia, lógicamente, pero. Pero vamos, aquí el Jesucristo sería el autor de 1984, entonces. O sea, sí, es una especie como de advertirnos un poco, decir, tener cuidado con... Yo lo que voy es que después, evidentemente hay una serie de películas y una serie de libros sobre el tema bastante amplio y bastante completo, entonces... Hombre, esta temática sale sobre todo porque ten en cuenta que esta gente vivió sobre todo la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, es cuando apareció el fascismo, cuando empezaron a aparecer los estados totalitarios, y me imagino, claro, que eso en la imaginaría del hombre, pues claro, sí. No iba a pensar que iban a vivir un mundo feliz, o sea... También, evidentemente, escribiendo en 1921 el libro, está mucho la influencia de... Lógicamente. Que escribía en ruso. Bueno. De hecho, el libro no fue hasta 1988, no ha sido traducido al ruso. No. Hombre, lógicamente es que es una crítica bastante abierta al régimen estalinista. Yo por lo menos la impresión que me da. De todos modos, para hacer comparaciones, por ejemplo, si veis un poco los libros o los cuadros que hubo en la época después de la peste negra o de situaciones históricas donde también ha habido por grandes guerras o grandes enfermedades, pues es que lo ves muchísimo. O sea, de hecho, por ejemplo, los cuadros del Bosco, ¿sabes? O hay un montonazo de libros súper... Sí, que no es solamente literatura, que las visiones apocalípticas existen desde que existe el ser humano, supongo. Hombre, lo que pasa es que realmente tenemos conocimiento de... O sea, a mí me ha parecido curioso lo de que la utopía existe. La utopía no deja de ser lo mismo, ¿no? Pero muy bonito todo, qué bonito, somos todos felices. Hombre, la utopía viene mucho de... Pero me sorprende que haya un término para la utopía, y el término distopía sí, lo conocemos tal, pero no existe realmente, ¿sabes? Es un término inglés, o sea... el infierno y el cielo existen. Es como la antítesis, y aquí es más sorprendido no tenerla en el diccionario. Hombre, es que empezó a ser un poco en el siglo XX cuando se empezó a utilizar esa palabra. Y bueno, te digo que creo que viene un poco de todo esto. Viene de que venimos de dos guerras mundiales, de que, pues lógicamente, se empezaron a escribir novelas o temas un poco relacionados, pues eso, con futuros muy oscuros. Porque claro, yo me imagino que la gente que vivió la Segunda Guerra Mundial, pues pensaría que el mundo, pues estábamos al borde del abismo, tal y como lo estamos pensando ahora también con lo de la crisis. O sea, me imagino seguramente dentro de 30 años o 40 años... Amén, ¿cómo estará? Y saldrán novelas también ahora mismo, pues que de temáticas bastante, bastante... Sí, lo que pasa es que ya hay que superar lo que ya está escrito, con lo cual también ya puede ser, ¿no? Sí, bueno, de todo modo luego quiero hablar de algunas películas que, pues por ejemplo Matrix, que es un poco también... Pues lo mismo, pues esa película cuando se hizo más o menos en lo que es la cultura popular, la gente ya empezaba a darse cuenta que las democracias, el mundo donde vivíamos, tampoco era una sociedad justa y tan utópica, fíjate qué bien dicho, como no lo querían comentar. Ajá. Así que bueno, yo creo que vamos a entrar en materia. Voy a poner un tema, de Los Angeles Custer, se llama Solidarity, y bueno, la letra... Es bastante esperanzadora, ¿no? Es un poco... Habla de la unión de... Utópica. Sí, para combatir a todos estos temas. Bueno, tenemos aquí a Angeli Custer, Solidarity. We are with you. time we will pray for our nation through its darkest times. I know that your hearts are made of a firmer kind, and a riot stick won't kill your peace of mind. Because your fight is a struggle at its best. Give them hope, give them strength, give them life. Like a candle burning in the black of night, we are with you in our hearts and in our minds. And we'll pray for a nation through its darkest times. Seguimos con el tema de la distopía y bueno, me gustaría, vamos a empezar a hablar ya de películas y me gustaría hacer esto en dos partes, ¿no? Más o menos un poco las dos generaciones de películas y de libros que surgieron relacionados con este tema. Cronológicamente, uh-huh. Más o menos. Bueno, pues yo creo que bueno, de libros más o menos, pongámonos más o menos con los libros más importantes, que es Un mundo feliz y 1984. Si queréis, ¿hablamos de los libros o queréis que nos centremos en las películas? Como queráis. Bueno, yo creo que podemos empezar por los libros. Los libros realmente yo no los he leído, tengo que reconocer que no he leído ninguno de los libros. Yo he leído un poquito tema, pero bueno, conozco... Bueno, pues voy a resumiros un poco los libros para que no... Para centrarnos un poco más en las películas. Bueno, pues estos dos libros, el primero es de Orwell, 1984... Y bueno, pues está basado pues en una especie como de... Es un mundo basado en una dictadura, donde el protagonista, pues la vida que lleva, pues más o menos está totalmente continuamente vigilado. Pues aparecen imágenes del Gran Hermano, que es como el jefe de... Gran Hermano te vigila, donde aparecen los minutos del odio. Y bueno, pues el personaje en sí se empieza a plantear que el mundo en el que vive, pues lógicamente que tiene que haber un mundo mejor. Intentan pensar por sí mismo y bueno, pues acaban apareciendo una serie de sucesos que lleva un poco a demostrarte lo que es en verdad una distopía, ¿no? Es una especie de como dictadura total donde toda la vida del ser humano está totalmente controlada. Y bueno, Un mundo feliz tiene una temática bastante parecida, lo que pasa que es un poco más basada en el control de la genética. Que luego hablaremos de alguna película como Gattaca, que habla mucho de sí, mucho de esos temas. Referencia al tema. Creo, no sé si lo he explicado bastante bien, pero bueno, estos son más o menos dos libros que pues que inspiraron un poco a todo este tipo de cine. Aunque algunos no lo hayamos leído, merece la pena leerlo, ¿no? Bastante, o sea, yo lo aconsejo bastante, además sobre todo porque vais a comparar que tenga bastantes similitudes con el mundo que estamos viviendo ahora, ¿sabes? Y encima sobre todo ahora que pues que ahora mismo hay unos medios de información brutales, creo que la manipulación que estamos sufriendo ahora es bastante similar a la de los dos libros. Sí, o sea, realmente la televisión se ha convertido en el nuevo opio del pueblo. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, pues a ver, de películas, yo creo que la primera más o menos que sí que toca esta temática, yo creo que es Metrópolis. Metrópolis es una película alemana, del año 1927, y fue dirigida por Fritz Lang. ¿Esta película la habéis visto alguno? Bueno, yo la vi hace mucho tiempo y realmente no. A mí me pasa. La he visto recientemente, de nuevo, no. Tenía que haberla visto y no lo he hecho. No, a mí me pasa. Yo tengo imágenes de sus, algo subterráneo, algo, un mundo, sí. No sé, que vivían en alcantarillas, no sé si es exactamente. Sí, pero sí, también sí. Me queda muy lejos la película, la verdad. Y bueno, pues. Imagínate el 27. Sí. Yo en el 27, espérate, a las 27 estaba en alguna huelga o algo, yo que sé, no sé. Bueno, como esta no la hemos visto, bueno, resumiendo, pues vive en una especie de megalópolis del siglo XXI, donde los obreros viven en un gueto subterráneo. Y entonces, bueno, pues la verdad es que es una especie como de llamamiento a la rebelión, ¿sabes? Creo que de hecho además la película Hitler se influenció mucho en ella, para mal, o sea, no creo que no captó mucho el concepto de para leer una utopía. Todo lo malo se pega, si es que... Y yo creo que muchas cosas de... Hay gente que no debería leer libros, hay gente que debería estar prohibido, sí. Porque hay gente que se lee estos libros y se le puede ir la pinza, ¿eh? O sea, no, yo creo que a Hitler se le fue bastante la pinza con... También hay gente que lee el Marx y se le va la pinza, mucho más, ¿sabes? Pero bueno, que hay gente que debería estar prohibido que leyeran, realmente, porque sí, porque son... un peligro para la sociedad, le pueden dar ideas que no son convenientes. Bueno, así, bueno, pues la primera película que sí que creo que la hemos visto los tres, o por lo menos él y yo, es la de Fahrenheit 451, y bueno, esta sí que vamos a profundizar un poquito más. A mí esta película la verdad es que me encanta, y de hecho es una de las primeras películas que vi, a la vida de pequeño, que me incitó a tener un poco pues esa actitud rebelde que tenía ante la vida. Uh-huh. Y bueno, pues esta película está basada en un libro importantísimo de esta temática, que es de Ray Bradbury, el libro es de 1953, y la película fue adaptada en... Joder, está sonando el teléfono. Increíble, cosas del directo. Vamos a día con la compañera. Bueno, pues la película estuvo adaptada en el año 1966 y fue dirigida por François Truffaut. Bueno, pues el argumento se sitúa en una sociedad posterior al año 1990, donde igual pues existe también un gobierno dictatorial. La distopía aquí en esta película sería un desastre para este programa. O sea, sí, la verdad es que nos joderían todo. Nos jodería todo el programa, o sea, sí, sí, sí. El programa dejaría de existir. No, teníamos que practicar sexo o algo para divertir a la gente, o sea que. Sí, sí, la verdad sería, es que esto sería que, más por o cierto, menos. Por cierto, podemos practicar sexo antes. No sé, en sí, algún momento es. Podemos hacer un día. Yo no tengo ningún problema. Pero no. Tenemos que tener mujeres, o sea. Para mí sería una utopía tener aquí sexo, sí. Sí, con vosotros también. Y según lo mires, una distopía también, puede ser. Sí, puede ser bastante dura la cosa. Aquí con los que vemos ahora sería una distopía, claramente. Y bueno, pues es también un mundo dictatorial donde están prohibidos los libros, para que la gente no piense por sí mismo, ¿no? Y bueno, pues el personaje principal es Guy Montag, que es un bombero, el cual en esta época, pues los bomberos no se dedican a eliminar incendios, sino que se dedican a quemar libros. Y bueno, pues la historia se empieza a centrar en que este bombero pues encuentra, creo que va a una casa donde pues entra a quemar todos los libros y encuentra un libro. Entonces, claro, empieza a leer el libro y pues empieza a cuestionar si realmente es feliz o no. No lo lee en el servicio, que eso es un punto que le hubiera dado un una quela a la película, ¿eh? Hombre, es que si leyesen un servicio sería muy utópico, ¿sabes? ¿No? Pero entras a apagar que... el fuego y dices, coño, un libro, me han dado ganas de cagar. Y te vas al baño, te sientas y te pones a leer el libro. Sí, sí, sí. Y bueno, pues entonces, al encontrar este libro, pues empieza a cuestionar muchas cosas, sobre todo la infelicidad que tiene en su vida. La mujer que tiene, la verdad, es que es, pues yo qué sé, pues es la típica Choni o Maruja que nos podemos encontrar ahora. Un robot. Y bueno, la verdad es que está muy bien. Aparte, en el mundo, creo que hay una especie que ya está como en preguerra. Se ve que está a punto de suceder una nueva guerra mundial. Así que bueno, pues este hombre, pues lo que decide en general es fugarse y escapar de ese mundo, donde tiene, para mi gusto, uno de los finales más maravillosos de todos estos libros. A mí la verdad es que es un final que me encanta. No sé si queréis que haga un spoiler, no lo hago. Dejémoslo ahí para quien no lo haya visto. Sí, la gente, oye, el que quiera saber más, el que quiera... Teces que se moje el culo, ¿no? Dicen, pues... Sí, sí. Pues el que quiera saber el final, que se lo lea o que pregunte a alguien, que hay mucha gente que lo ha visto. Bueno, también quiero decir que Fahrenheit 451 equivale a 233 grados. ¿Grados qué es? ¿Grados? Centígrados, sí. Sí, grados Fahrenheit. Centígrados. Es la temperatura a la que arde el papel. A la que arde el papel, ¿no? Y bueno, bueno, aunque no quiero hacer un spoiler del final, como va mucho relación este libro, me gustaría que vosotros me dijeseis el libro que vosotros os gustaría aprender o memorizar para guardarlo hasta el fin de los tiempos. ¿Tenéis alguno en especial? Hostia, es que uno solo, tío. Pero bueno, uno solo. Paso palabra. Y ahora, ¿pasas palabra? Paso palabra de momento. Hombre, yo como mi obsesión con Stephen King, probablemente sería una obra de Stephen King. Una obra sería, de Stephen King. Quizás no sería lo más indicado para recordar, pero... Bueno, yo la verdad es que no sé, tengo tantos libros, pues no sé, quizás Hyperion de Dan Simmons, a lo mejor. Y hombre, por orgullo patrio un poco, el Quijote, ¿no? Yo qué sé, porque... Sí, hombre, el Quijote parece que tal, ¿no? Pero mira, yo antes que el Quijote le guardaría el Lazarillo, o sea... Sí, o el Lazarillo también, sí. Antes que el Quijote. Ya tenemos que traer a entrevistar aquí al autor. ¿Al autor del Lazarillo? Sí, yo creo que sí, algún día habría que traerlo. Sí, sí, la verdad es que estaría muy bien, ¿sabes? Bueno, aquí tenemos aquí al secretario. Buenas tardes, secretario. Buenas tardes. Me da secretario que llega tarde, ¿no? Bueno, en fin... Mi libro a memorizar, pues yo en la onda esta, que no sé, supongo que habréis hablado de ello, yo memorizaría 1984. A mí me encantó ese libro, me lo leí, yo que sé, con 15 años o por ahí. Me dejó completamente trastornado y entonces, pues ese, yo creo, sí, por decir uno. Ya veis que no hace falta leer ese libro, que ya son dos trastornados después de leerlo. Bueno, ¿y qué os parece este libro en general? ¿Cuándo lo visteis? ¿Qué sensación os dio? ¿Qué sentiste cuando viste esta película, cuando viste este libro? ¿Os acojonaste? Me he perdido un poco. Estamos hablando de Fahrenheit. Sí. Vale, no, sí. Por volver al tema, sí. Era sí. Como... Vale, vale. Hombre, la verdad que te hace replantearte muchas cosas. Y es un poco la sensación que hay hoy en día con la televisión y esa influencia de la televisión. Sí, ¿no? Nos tienen realmente controlados. ¿Y no tenéis un poco manía a los bomberos después de esto? ¿No los veis y os acojonan un poco, os dan un poco de asco? Hombre, hay que tener en cuenta que en 2001 se congraciaron con el mundo en Nueva York, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que los bomberos con el Estado tienen ahí... Los polis son los malos y los bomberos son los buenos. De los funcionarios de estos son... Sí. Así, ¿no? Sí, pero es que para mí algo... Los bomberos las quiere todo el mundo, tío. Bueno. Les odia a todo el mundo, yo creo que, no sé. Sí, es un poco... Pero sí que es verdad que te lo replantean. Sí. Bueno, pues voy a poner un temita. Bueno, esto es de Grupo Suzuno y lo voy a poner porque de hecho tiene una canción que se llama Fahrenheit 451. Así que vamos con ello, ¿vale? Fahrenheit 451 de Grupo Sufuno. Bueno, vamos a hablar de la siguiente película, bueno, película libro también, y esta es un poco posterior y es del gran Stanley Kubrick, se llama La naranja mecánica. Bueno, un libro que y una película que ha inspirado a un gran número de garrulos, ¿eh? Y de gente que se ha motivado mucho con esta película. Lo cual me parece una gran ironía, porque es que este libro y esta película es una crítica abiertamente a la violencia gratuita, y sin embargo lo que ha hecho es el efecto contrario, ¿no? Yo creo que sobre todo el libro sí que es una denuncia claramente, pero, o sea, es que cambia, yo creo, si yo leí el libro y vi la peli, ya no me acuerdo bien, pero recuerdo que en el libro era como más moralista al final y más así de claramente de denuncia. La película lo dejaba un poco más abierto, pero efectivamente estoy de acuerdo, no se ha mal interpretado, o se ha interpretado lo justo de mucha... Pues eso, muchos motivados, drugos motivados, con leche plus ahí a muerte y todo eso. Sí, sí. Bueno, Naranja Mecánica es una adaptación de una novela de Anthony Burgess que fue publicada en 1962 y adaptada al cine por Stanley Kubrick. Y creo que es una de las películas que creo que junto con el Che Guevara ha vendido más camisetas. Yo creo que es que ves por todos los putos lados alguien con la camiseta de Naranja Mecánica, ¿verdad, Cillo? Sí, yo de hecho tengo una, evidentemente. Lo que pasa es que la mía es roja. Sí, sí, pero la verdad es que acabé un poco hasta la polla, ¿sabes? Sí, es verdad que en mi adolescencia me encantaba esa película, pero es que acabo hasta las pelotas de ver a Peña con camisetas de Naranja Mecánica. Es algo ya que, o sea, es como... Cuando vi a Bart Simpson ya con el puto disfraz de Naranja Mecánica, ya cabe hasta la polla. O sea, es decir, por favor, parar ya de Naranja Mecánica. O Nebra, ¿tú la has visto, R? No la he visto. Hostia, no la he visto. Raro, ¿eh? Yo es que este tipo de películas no es de mi parecer, conozco de ellas, o sea, no la he visto. La he visto empezar miles de veces, pero no la he visto acabar nunca. Entonces es como que no la he visto, no me he sentado a verla realmente, no... Bueno, pues Illo, ¿nos haces una pequeña reseña de la película? De más o menos de qué va. Pues si la conseguimos. Es para pillarte, no es por otra cosa. Si la conseguimos encontrar, quizás sí. Sí, te paso yo por aquí la chuleta, no te preocupes. Bien, vale. A ver, ¿qué os podemos contar? Básicamente la película empieza pegándole una paliza a un tío. No, eso sí lo he visto, ¿eh? Eso ahí lo vi. Con la canción esa de, ¿no? A un mendigo, de hecho, creo que es, ¿no? Sí, la primera mendiga, paliza, ¿no? La paliza era algo de música clásica. Sí. Molly Malone, no era... Bueno, da igual. No sé, no recuerdo ahora mismo la música, ¿cuál era? Pues bueno, pues realmente son cinco jóvenes que básicamente pues se dedican a ir por la calle y pegarle palizas al que pillen. Vamos, algo muy actual también en algunos momentos. Muy skinhead, ¿no? Sí, de sí, hecho es... Sí, realmente es un poco ese rollo, van con su bate de béisbol. La estética, de hecho, yo creo que, vamos, de hecho, si ves un skinhead por la calle, vamos, lo que más... Una persona que ha visto un skinhead en su vida... Y sí, si hubiese leído La naranja mecánica, bueno, se creía que estaría viendo un drugo. Lo único que pasa es que el skinhead está más ciclado. El tema tirante. Sí, son como unos pandilleros, ¿no? Son ahí con sus grupitos que tienen otro grupito con el que se pelea, parecido, ¿no? Mm. Hombre, yo quiero decir que a mí la película me parece magistral. Creo que Stanley Kubrick ¿sabes? Dejó a la gente bastante sorprendido. Creo que es una película que rompe con todos los esquemas en general. O sea, creo que hasta esa época no había existido una película que relacionase tanto lo que se... quitando las películas estas de los años 50 de los rocker, ¿sabes? Que es un poquito algo más o menos parecido. Creo que la naranja mecánica fue como un impacto visual y... Sí, hombre, también hay que decir que, bueno, el protagonista pretende reciclarse, pretende mejorar, se mete en la iglesia, pretende ser mejor persona. Sí, bueno, es que cabe decir que es que a él, de hecho, le detienen. No sé si es cuando hay una escena que... cuando entran y están violando a la tía, que la matan, de hecho, con una polla de escayola, creo que es. Sí, que a él le detienen y le meten en un programa de, pues... pues de reeducación moral. De lavado de cerebro. Sí, la reeducación. Sí, muy jodido, ¿no? El Ludovico ese. Sí, pero vamos, la verdad es que la película es bastante impactante y bueno, si alguien no la ha visto, pues recomendaría que la viese. Intento. La banda sonora también es, pues, Beethoven. Creo que la hizo, ¿quién hizo la banda sonora? Porque fue una... Creo que... No lo sé, pero es verdad que son como una mezcla de canciones así muy modernas con música clásica. Con música clásica, sí, sí, la verdad es que... Sí, no en sé. Ese sentido, lo que has dicho tú, que es un impacto visual y tal, es verdad que, aparte de la historia en sí ya, que está muy chula y mola, lo que mola es eso, yo iba a decir lo de la música y la imagen, así como sí, una imagen muy sesentera, que sí, no sé qué... Así medio psicodelia, medio muy colorista, eso a mí me moló. Es como, es muy visual. Muy visual, sí. De la polla esa, es que sí, sí, ese tipo de cosas, desde el vestuario mismo. Sí, que... es una película más basada en lo visual, realmente, más que digamos en el tema de diálogo. Sí, también está bien, pero que es más lo visual lo que se basa. Además, incluso hablando también de distopías, bueno, para que veáis que más o menos... Sí, la representación de una sociedad completamente deshumanizada. Sí, de hecho además es cuando justo, pues claro, creo que cuando se estrenó esta película era a los finales de los años 60, que es cuando pues pasó toda la historia de la guerra de Vietnam y hubo un montón de revueltas sociales y más o menos ya fue como la decadencia de esa época un poco de lucha social, ¿no? Fue como que la juventud ya estaba un poco cansada de que veían que todas las manifestaciones y todas las luchas que estaban haciendo no llegaban a nada. Y fue un poco como, de hecho, luego lo que pasó en esa sociedad de los años 70, que derivó más en las drogas, en un poco lo que es la banalidad y lo que es en la violencia. En el hedonismo, ¿sabes? Así que creo que, bueno, que es el tema que vengo diciendo siempre, ¿no? Que parece que no, pero todo este tipo de películas, este tipo de libros, es como si nos diesen un aviso de, o una especie como de visión de lo que podría llegar a a ser la sociedad. También se puede considerar una mirada un poco pesimista de la sociedad, que sí, no sí. Tampoco vayamos a defender ahora aquí a la sociedad porque no hay lo que hay, pero sí, quizás es un poco eso. Sí, la sociedad es lo que veas pesimista de hacia dónde vamos. También realista, ¿no? Que no solo pesimista, también se puede considerar una visión realista. Yo creo que realista, hombre, yo... El camino que estamos siguiendo. Sí, yo intento mirar con una mirada un poco más positiva, pero es cierto que cuando leo este tipo de libros o veo este tipo de pelis, es verdad que joder, lo veo mucho más realista que los mundos de Yuppie que te pueden poner en alguna película así tipo... Pues no sé, yo qué sé, ¿cuál te voy a decir ahora mismo? El diario de Bridget Jones, por ejemplo, aunque me guste. Es un poco más, o sea, veo que está más en el mundo real, por ejemplo, La Naranja Mecánica o como hemos dicho, 1980. Es otro pacto de la realidad. Sí, realmente. Bueno, sí. Sí, es que son varias realidades. Sí, pues es verdad que... realmente soy otro pacto. Y según dónde estés, tu vida social, digamos, o sea, no es lo mismo estar en Europa que en África, evidentemente. Entonces, claro. Seguramente para muchos africanos Europa es una distopía total, entonces... Sí. Muchas veces en este mismo mundo hay distopías, ¿no? Para otras culturas o muchas tribus que están perdidas y no tienen contacto apenas, pues supongo que si vieran esto fliparían en colores. Vamos, si ven aquí a cuatro tíos hablando de... Vete tú a saber qué cojones están hablando estos cuatro. ¿Sabes? O sea, que la distopía existe, yo creo que en todos los lados, en todos los momentos, en todas las culturas y... Sí, y... yo creo que las sociedades nuestras están siempre a un pasito de reparar por ahí. Todo depende que se les vaya mucho la pinza para allá o menos. Más bueno, la sociedad no esté también la de otras, porque por ejemplo el presidente este del Congo que se comía a la vasca, me imagino que eso también es distopía, ¿no? O sea, no, pero yo me refiero, que... o sea, nosotros vivimos en el mundo occidental, ¿no? Dominado por Estados Unidos y demás amigos, ¿no? Y yo es lo que te digo, un país, yo qué sé, del Congo, de África, tío, pues... tiene que flipar diciendo, aquí no tenemos medicina y estos hijoputas están aquí con el internet y con no sé, o sea, sí, ¿entiendes? Sí, que para sí, ellos sí, tiene claro. Que ser acojonante decir, o sea, yo he nacido aquí y estos hijoputas me están sacando aquí una rentabilidad a mi país y me están dejando a mí, pues eso, con un taparrabo, ¿sabes? Estos cabrones, para vivir bien. Entonces seguramente esa gente, somos distópicos todos nosotros. Bueno, pues vamos a pasar para la siguiente película. Me gustaría hablar, bueno, esta sí que es una de, para mi gusto, bueno, es una de mis películas favoritas, que es Blade Runner. Aunque antes de empezar con esta peli, me gustaría hablar también de THX 1138, que fue la primera película que hizo George Lucas. Y más que nada porque la película se rodó en 1969 y fue estrenada en 1971, o sea que sería, creo que es anterior a Blade Runner. Y es una película, de hecho, que está sí que está, además, o sea, muy inspirada en 1984 y Un mundo feliz. No la he visto esa. Fue la, no sé si es la ópera prima, no sé si fue American Graffiti la primera que hizo. Solo he visto Dark, creo. Sí. A mí me gustó bastante. Es un, además trabaja Robert Duvall, que está como una puta cabra, el colega. Y bueno, es una película pues igual, que es muy, es bastante parecida a lo que es puesto la temática esta. Se puede parecer un poco a Fahrenheit 451. Lo único que es una sociedad que vive bajo tierra. Ajá. Y la forma de manipularlos es a base de las drogas. Me imagino que en esta época es cuando se pondría de moda todo el tema de la psicología, como te metían aquí medicamentos, anfetaminas a mansalva. Y es un poco, pues bueno, esa era más o menos la forma de que tenían de manipularnos por esos tiempos. Ahora me gustaría hablar de Blade Runner. Esta sí que es una película que la verdad es que me gusta muchísimo. Esta está inspirada en una novela de Philip K. Dick que se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Sí, realmente, o sea, es un relato corto. Un relato corto, ¿no? Que tampoco tiene tanto que ver con la película, un poco el mundo en sí, pero... Sí, digamos que la película se queda con parte, solo con parte del relato. A mí sí, el relato me gustó mucho, la verdad. Es que hay muchas referencias a la máquina que usan para poder ser feliz, sí, o infeliz. Sí, eso es todo, se lo salta la peli. Y el tema de los animales, que en el relato realmente tiene bastante importancia. Sí. Bueno, de todos modos es que tampoco... O sea, hombre, realmente coge la idea del momento y la época y... No es una adaptación, o sea, claro. De hecho nunca ha dicho Ridley Scott que fuese una adaptación al uso, o sea, está inspirada en ese cuento. Sí, realmente es más una inspiración que una versión de... Y bueno, antes de empezar con la peli, bueno, pues Philip K. Dick quizás fue como el gran inspirador de, bueno, tanto la ciencia ficción como de los mundos distópicos, de los cuales empezaron a influenciar pues el cine a partir de los años 80, quizás. Pues hablamos de Matrix... ¿De qué año es esta peli, por cierto? Perdón. La de Blade Runner. Blade Runner se estrenó en 1982. Vale. De hecho, encima no tuvo tampoco mucho éxito cuando se estrenó. Sí, realmente ha sido más con el tiempo, cuando se ha valorado quizás un poco más la película. Es que tuvo mala suerte, porque se estrenó al mismo tiempo que T. Y claro, es que la verdad es que la gente es más accesible, ¿no? Sí, puede llegar a ser aburrida. Sí, incluso. Y bueno, es que aparte de Ridley Scott, yo creo que es un director que normalmente tiene un cine bastante lento. Sí. Y de hecho empezó a triunfar sobre todo cuando salió el VHS, no es coña. O sea, cuando la gente empezó a alquilarse películas y empezó a ver cine en casa tranquilamente, pues yo creo que como que entró mejor al público, porque claro, es una película que tiene muchísimo simbolismo y... Sí, hombre, que se puede, es una película que tiene momentos que realmente puede parecer un poco lenta. Sí, sí. Pues sí. Evidentemente habrá gente a la que a lo mejor busque más acción y realmente esta tampoco es su película, es lo que busca en acción como tal. Y bueno, pues esta película, como os he dicho, fue dirigida por Ridley Scott y bueno, la música es de Vangelis, que yo creo que en esa época, joder, Vangelis, yo creo que también no hizo la adaptación del Tour de Francia por esa época, o también... No sé si fue la misma época, pero sí, es probable. Sí, ¿no? También. Y bueno, pues esta historia está basada también en un mundo futuro. Sí, realmente se va a otros planetas, porque la Tierra debe ser ya... Sí, bueno, concretamente es el 2019 en Los Ángeles. Y sí, es igual, es un mundo que ya pues está superpoblado, donde más o menos el mundo está gobernado por corporaciones y por empresas. Por entes. No hay animales. Sí, hay alguna referencia en la película, pero... En el libro lo reflejan más, ¿verdad? Sí, en el libro tiene bastante importancia. En la película hay alguna referencia al momento, el momento del búho. Mira, cuando va a ver al creador de los... Os voy a decir los animales que yo he visto, creo. A ver, creo que una replicante... se disfraza como de mapache. Si veis el maquillaje que tiene, que se pone como una sombra en la cara. Uh-huh. El líder de los replicantes aúlla en un momento de la película. Harrison Ford, que es el detective que se dedica a cazarlos, el Blade Runner, tiene un sueño con un unicornio. O sea, que sí es verdad que lo saca, lo que pasa que yo creo que... Sí, pero tampoco queda claro realmente a qué viene el hecho de que vayan saliendo los... O sea, supuestamente, yo es que ya no me acuerdo en todo, pero o sea, aunque haya animales, no sé, o sea, que lo que no hay animales son reales, o sea, claro. Sí, se han creado unos robots para animales y es como un estatus social el hecho de poder tener un animal, de verdad. Que eran algún animal real y es un estatus social el hecho de tener una mascota real. ¿Qué suena aquí? Muy bien, aquí el R aquí, que son aquí, ojo, parece un partido de fútbol, tío. Si es que me acojona, digo, que vienen aquí los de la Naranja Mecánica a darnos esto, de esto es barricada, que es el único grupo aquí en España que ha hecho distopía el primer día, o sea que... Bueno. Viene al caso, viene al caso. Para hablar de Blade Runner, bueno, es una historia que, pues lo que he dicho, es un mundo que está súper poblado, que está gobernado por corporaciones, como qué casualidad, en el mundo que vivimos ahora es un poco parecido, ¿no? Y bueno, donde se han creado una especie de cibo, de unos androides, que son los que se dedican por más o menos a hacer el trabajo sucio de los humanos, sobre todo a nivel fuera de la Tierra, a colonizar planetas. Y bueno, pues estos androides se rebelan contra los hombres. Toman conciencia de ellos mismos, sí. Como un ser. Uh-huh. Y creo que es el momento en el que deciden, pues... realmente van a la Tierra a buscar a su creador. Sí, no es una rebelión. A mí, ¿sabes a qué me recuerda mucho? Y creo que bastante gente lo ha hablado cuando lo ha visto. Me recuerda mucho a la historia de Lucifer y de los ángeles caídos. Claro. Porque es un poco como la rebelión contra... Unos Frankensteins también, sí, un monstruo de Frankenstein. Claro, ¿no? Porque se rebelan contra su creador. Uh-huh. Y también es que no es que se rebelan, es que ellos tienen miedo de... Sí, es que tienen conciencia de sí mismo y tienen miedo de la muerte. Como... Y bueno, pues eso, el protagonista es Harrison Ford, que hace de detective, de un Blade Runner. Sí, los Blade Runner es un cuerpo creado para cazarlos. Buscar a los... Y bueno, la verdad es que la película parece una película de cine negro. La verdad es que si la ves, puede parecer la típica película de los años 40, 50, sí, de cine negro. Igualmente, volviendo al tema ese, es todo lo contrario a la de Fahrenheit, que es más colorida, sí. Diurna, luz, aquí es todo noche, todo oscuro, súper negro. Y es muchísimo más pesimista esta película. Mira que todas son distopías, pero esta, yo creo, en particular, esta es demoledora, yo creo. Sí, porque, aparte que... En fin, Fahrenheit, que hemos hablado, y... ¿cuál hemos hablado antes? La Naranja Mecánica. En fin, no son tan oscuras como esta. Esta yo creo que es de la más pesimista de las que hemos tratado hasta ahora. Sí, pero tampoco es que salga tampoco escenas muy... No, pero esa sensación, no sé si estés de acuerdo. La atmósfera que tiene, sí, ¿no? Una sociedad muy deprimente, sí. De la manera en que... El protagonista se ve que realmente como... igual se puede sacar el típico juego de vale, están los robots, o sea, los replicantes, pero los otros, pues el mismo Harrison Ford, pues eso, tiene una vida de mierda, en realidad es una vida vacía. El tío es el típico, pues eso, como lo que dice Dark, un detective de estos que están quemados ahí, que no tiene familia, no tiene ni vida, sí, ni sí. Nada, podía ser un robot él mismo. ¿Creéis que es un replicante, Harrison Ford? Es que yo creo que metafóricamente, aunque sea, puede ser perfectamente un replicante, sí. Hay una teoría, bueno, yo me vi varios documentales de cómo se hizo la película, y es que no sé si es la... Pues, como sabes que luego Ridley Scott está loquísimo con esta peli, porque cada vez que yo creo que la ve... Tiene que hacer un nuevo montaje del director. O sea, yo no sé ya cuántos montajes habrá de esta película. Yo creo que el tío la ve, se vuelve loco y tiene que volver otra vez a montarla. Bueno, el caso es que no sé si es la original. Hay una escena que Harrison Ford está tocando el piano y sueña con un unicornio. Entonces, lo primero es que todos los replicantes tienen una especie de conexión con un animal. Entonces, hay un compañero suyo de los Blade Runner, que es este que se dedica a hacer como... Sí, el que hace como papiroflexia. Papiroflexia. Pues bueno, en la última escena deja un unicornio antes de irse. Entonces, claro, depende cómo sea el montaje del director, no sé si en el original, deja el unicornio como que da a entender de que ese detective ha visto los sueños del replicante, o sea, los sueños que les han metido como a todos los demás replicantes que los meten. Entonces, deja un poco abierto si no llega a ser el propio protagonista un replicante que está hecho para cazar a otros, sí, replicantes, que yo creo que sería todavía más interesante, sí, aún, sí, la trama. Sí, yo creo que por lo menos sí que la ventana tiene que estar abierta, yo creo, voluntario o involuntariamente, seguro que el Ridley Scott sí contó con ello, fijo. Y bueno, yo creo que esta película sí que podría ser una... No sé, está catalogada una de las mejores películas de todos los tiempos. Creo que... Además la he visto hace poco, creo que no ha envejecido mal. Creo que es de estas películas que yo creo que se hablarán pues como pasa con Metrópolis, o cuando pasen 100 años, creo que es una de esas películas que... Sí, que da como referencia probablemente. Sí, yo creo que es una de las grandes obras maestras de Ridley Scott. Y también Prometheus, es que lo toca decir, aunque a la gente la ponga a parir, que es una cosa que me toca bastante las pelotas, pero bueno, es que yo con Ridley Scott la verdad es que es un tío que me llega bastante. Bueno, pues vamos a poner una canción y seguimos ahora con el tema. No sé qué tema poner. ¿Alguna opción por aquí? Mira, voy a poner por aquí a los Nikis. De hecho, en el tema La Naranja Ya No Es Mecánica. Venga. Es buena referencia. Lágrimas en la lluvia. es hora de morir. Bueno, que era un momento, ¿eh? A mí es que se me pone la piel de gallina con esta frase. Es un momento de Blade Runner. Sí. No, para quien no la haya visto. Además, de hecho, la versión original es todavía más impresionante, porque el doblaje de Harrison Ford tampoco te creas que es la hostia. Y este es el bueno de Constantino. Sí, Constantino Romero. Además, que es un desgraciado porque le hicieron una. Bueno. Traído en castellano por los que vienen de la Loxe. Pues el desgraciado Constantino Romero no se acuerda de este doblaje encima. Sí, bueno, es que también le preguntaron, o sea, de hecho yo creo que se acuerda de Darth Vader porque todo el mundo le para por la calle y le dicen, Constantino, dime lo de Luz y tu padre, no sé qué. Así que, pero bueno. ¿Le metemos en la necrológica o ya está muerto este? No sé, está bien. ¿Ha muerto, no? Yo creo que murió hace poco. Está vivo, yo. Está vivo, ahí sigue haciendo anuncios de colchones, ¿no? Su voz no ha muerto aún. No sé. Me suena, ¿eh? Yo creo que sí. ¿Sí? Que nos llame. Perdona, Constantino, ¿eh? Que no, no te van a contar a ti. Que nos llame. Bueno, ¿votamos por Constantino o no votamos? Bien, podríamos haber votado por Miliki. Que sí. Podríamos haber empezado hoy diciendo, ¿cómo están ustedes? Por dar un homenaje a... Sí. Damos un aplauso a Miliki. Vamos a dar un aplauso a quien va. Uno, venga, va. Como están ustedes, ya lo hemos dicho también. Pues, ha quedado constancia de que nadie ganó porque nadie apostó por Miliki, silencio, que nosotros sentimos mucho lo de Miliki. Cuidado. Los momentos de silencio que había en el programa han sido minutos de silencio por Miliki, que conste que no es porque nos quedemos callados. Efectivamente. Bueno, pues ahora vamos a hablar, no nos queda mucho tiempo, así que yo creo que otro día haremos otra segunda parte, ¿no? De películas distópicas, cuando pase un tiempo. Ya más adelante, ¿eh? Bueno, entre estas dos pelis hay dos que me gustan bastante, que son Gattaca y Dark City, que bueno, como no hay mucho tiempo, pues otro día hablaremos de ellas. Pero vamos, creo que estas dos películas, si os gusta todo estos temas, pues os recomiendo verlas, que están bastante bien. Y ahora, bueno, nos vamos a centrar en una peli que es como quizás de las películas más actuales de estos temas. Bueno, quitando Los Juegos del Hambre, que la han estrenado ahora y también es bastante un poco relacionada con esta temática. Y esta película es Matrix. Bueno, yo creo que Matrix fue uno de los grandes pelotazos de... Sí, poca más presentación hay que hacer de esta película. Sí. O sea, esta la hemos visto todos, seguro, ¿no? Todos los oyentes, todos los presentadores. Menos el R. El R es que es un cabrón con estos temas. No, yo me niego a muchas cosas, sí, es cierto. Me niego. ¿No lo has visto? No, lo he visto, no lo he visto. ¿La has visto empezar? Pues es que aunque bueno. La has visto, da igual, porque es la típica película que no puedes escapar de ella. Sí, o sea, pero es la... Esquivar las balas, en la gabardina, sí, el tío... Eso es que no, ya no lo conoce, ya es patrimonio. Me toca creer algo, yo me tengo que creer algo para que me enganche la película. Y no sé. Yo veo el principio y digo. O sea, mucho Truman Capote, pero. Sí, porque es lo que te digo. Truman Capote me cuenta cosas que realmente han pasado. No sé. Yo admiro a esta gente, cuidado. Yo quiero dejar claro que a mí me parece más impresionante que un escritor o un guionista sea capaz de tener en la cabeza los mundos que reflejan sus películas y sus libros. O sea, yo. Es increíble, me parece increíble y me parece que están un poco locos, o sea, hay que estar muy flipado para inventarse que habrá una sociedad en la que los códigos genéticos serán variados y las máquinas, o sea, es complicado, ¿sabes? Para mí como ser humano... Pero no te sorprende que esté pasando todo esto ahora. O sea, si te das cuenta... Pero bueno, si estamos hablando de que todo esto a lo mejor ha empezado a explotar en este siglo XX, ¿no? Digamos, o sea, ya un siglo en el cual el ser humano empieza a darse cuenta de que, hostias... Yo veo mucho el tema de las máquinas, o sea, tenemos miedo a que nos dominen las máquinas o los extraterrestres. Hombre, ¿no? Yo creo que todo esto viene a raíz de que empezamos a fabricar armas que podían cargarse la Tierra en nada. Fue como un poco... Porque, vamos, quitando la peste negra, que sí que fue algo pues, bastante gordo, en el sentido de que parecía que la especie se iba a acabar, no ha vuelto a haber aquí algún suceso tan grave como para ver el final de toda la civilización. Y es de hecho de que desde el siglo XX, sobre todo desde que se hizo la bomba atómica, pues claro, yo creo que es como la primera vez más o menos que los seres humanos nos hemos visto... un poco ya la cuerda floja, como diciendo... Sí, o sea, y íbamos este todos a tomar por culo a la vez, si era un poco decir eso. El daño que podemos llegar a ser realmente... Sí, ¿no? Que realmente aparte es, sí. Lo que... De la imaginación, eso que decía R, seguro que esto los que os mole Matrix ya lo habéis oído, pero y es que no es tan novedoso en ese sentido, porque así en un esquema muy resumido, Matrix, lo que pasa es que hay un mundo en el que la peña se cree que vive... Pero ese mundo es mentira, entonces hay otra cosa Y eso es lo de lo es lo de que Platón, de, ¿no? De Platón, efectivamente. Las ideas. Sí, sí, es un poco mira, eso. Para... Antes yo decía de la religión, hablábamos antes de que esto me suena un poco apocalíptico, tal, no sé qué, o sea, me suena un poco a lo que era la Biblia, lo que nos cuenta la Biblia del mundo. Así la muy bien, ¿eh? Lo de Platón, ¿eh? Porque de hecho es una de las principales referencias de esta película. Las ideas. Claro, sí, es sí. Como el mundo de las ideas, claro, contra el otro. Es la principal la principal referencia que tiene esta película, ¿eh? O sea, que va muy bien al tema. A ver, esta película yo creo que, más que innovadora, yo creo que fue la película que más entró lo que es en la mitología de oscuro de la humanidad. O sea, ha habido, pues eso, estamos hablando de varias películas, de varios libros, pero Matrix, y de hecho, si por ejemplo vemos ahora todos los movimientos sociales que estamos viendo ahora, se basan mucho en ese tema, en decir, ¿estamos viviendo una democracia real? ¿Estamos viviendo un mundo real? O todo lo que nos están haciendo somos realmente como ganado, claro, yo por eso creo que Matrix como vacas que nos claro. Van sacando la leche y mientras sí. Y cuando dejemos de dar leche aprovecharán nuestra carne y habrán más vacas ahí para aprovechar eso es ella. Nos jubilan, pues es un poco lo que pasa ahora, o sea, le valemos hasta que le valemos y ya está, es ¿no? Un reflejo de la sociedad, claro, sí, sí, es un poco el despertar. Yo en todas estas películas en todas estas obras veo un poco complejo de inferioridad de la raza humana, ¿no? De que sí. Alguien nos va a dominar el día de mañana y somos unos mierdas y alguien va a llegar y, o sea, es una distopía, evidentemente, ¿no? Porque pasa lo mismo, pero sí, es un poco el, hostia, estamos dominados por unas putas máquinas, o sea, o por un ente que nadie sabe qué es y que nos domina todo el mundo y nos meten un microchip y nos manejan, o sea. Sabes que los microchips ya, a ver, creo que es para el 2000, bueno, es que sabes que yo... No, y evidentemente puede ser, o sea, vamos a ver, científicamente hablando, posiblemente es algo bastante real que te pongan un microchip y te controlen totalmente, o sea, apunto la fecha, en el 2015 ya está aprobada una ley en Estados Unidos para implantar microchip en las personas. Sí, sí, me lo creo, me lo creo porque... De hecho, lo van a meter a toda la gente como una cosa comercial, porque de hecho, como tenemos un problema de inflación tan grande, se va a decir que es un poco con la temática de que para que se suprima el dinero y se hagan más compras, pues rollo con tarjeta de crédito, transacciones, pero claro, lógicamente ese microchip lo pueden utilizar para... Control, evidentemente, de la persona. Pues eso ya está planeado, creo que hay una empresa que ya lo está fabricando, o sea, ya hace tiempo que lo tienen diseñado, y creo que para el 2015 creo que se tiene que aprobar esta ley. Así que acojonados. Pues eso, sí, si tendemos a realmente a eso, a ese complejo de inferioridad que va a ser, que es real, ¿no? El ser humano como ser humano individual, pues poco puedo hacer con qué haces, o sea... Es que es tan fácil como clac, ya está, te he marcado como una abeja, ¿no? Bueno. Vamos a hablar de la película, ¿no? Yo creo que... No. Bueno, Matrix es una trilogía. A mí la verdad es que es principalmente... A mí me sobraron las otras dos. Sí. A mí me pasa hecho, también. La tercera no la vi por culpa de la segunda. Sí, a mí la segunda me dejó muy... O sea, yo, esta película es Matrix. Sí. O sea, las demás yo creo que es... Mira, es como la típica... Fue aprovechar han el momento un de momento. Éxito. Y una idea y lo han desarrollado y han sacado dinero. Pero fue aprovechar el momento del éxito. Podrían haber dejado en la primera. Además que la primera acaba bien. Tiene un final que es como totalmente cerrado. No creo que... bueno, pues esta trilogía... Bueno, vamos a basarnos en la primera. Esta fue dirigida por los hermanos... Los Wachowski. Wachowski. Y bueno, se estrenó en el año 99. Y bueno, pues es una película muy ambientada en lo que es toda la temática del ciberpunk, ¿sabes? Y bueno, pues la historia pues basa en el personaje que es Neo, que es un hacker, que es un pirata informático, el cual pues empieza a conocer a unos seres un tanto extraños que le dan opción de, pues le dicen que el mundo en que están viviendo no es real. Y le dan la opción de tomarse una píldora y le dicen que tienes que elegir, que si quieres ver la realidad o quedarte en tu mundo de borrego, pues en el mundo en el que estamos viviendo ahora. Entonces, bueno, al tomar esa pastilla, pues se da cuenta de que el mundo había sido exterminado a raíz de una guerra contra unas máquinas, unas inteligencias artificiales, pues las cuales habían sometido a la humanidad. Y ahora mismo, pues la humanidad... se utiliza como pilas sí, en general y las cuales bueno están el conejito de sí están conectadas a un programa virtual que es Matrix y el cual pues hace fingir pues que la gente crean una realidad que vives ahí Y bueno, pues un poco Neo es una especie como de elegido, el cual dicen que, pues, se cree que va a llegar a liberar a la raza humana, pues que tiene unas capacidades de poder lo que es cambiar esa realidad. Y bueno, pues tiene muchas escenas de acción también. La verdad es que las escenas de... Sí, o sea, esa película ha tenido éxito, entre otras cosas, por eso. Y no le vamos a quitar el mérito, porque como película de acción es cojonuda también. Sí, sí, sí. También es un nuevo lo de las balas. Pero bueno... Antes, que lo de... Bueno, es una pasada, en realidad. O sea, yo creo que eso es bueno. Yo creo que el cine, la gente cuando critica mucho estas cosas... No, claro. El cine también es un espectáculo. Creo que puedes meter un buen tema, pero creo que es que, sobre todo, es visual. Yo creo que la gracia Matrix precisamente es eso, haber sabido combinar una aplicación bastante, digamos, asequible y comercial con un tema que tiene bastante miga, como... Claro, luego ya lo puedes interpretar como quieras, quedarte simplemente con la película de acción o profundizar más en ella, si quieres, y ya elegir. Y bueno, también aquí os recomendaría que si os gusta la película, bueno, os recomendaría que no viese las otras dos, porque vais a quedar con un mal regusto. Y lo que sí que os recomendaría que vieseis es una animación que se llama Animatrix, que es una serie de cortos que hicieron relacionados con la película. Y la verdad que esta está bien, porque en vez de hablarte de lo que es el desenlace después de lo que es la primera, te explican, es una serie de cortos así animados. Pues uno, por ejemplo, te explica cómo se revelaron las inteligencias artificiales, tiene historias un poco paralelas. Pero que lo que hacen al revés es como aglutinar un poco más lo que es el mundo de Matrix, ¿sabes? No, sí. Y no la... Vamos, yo recomendaría a la gente que viese Matrix y lo que son estos cortos, que se llaman Animatrix. Y bueno, la verdad es que, bueno, como actores, pues está Keanu Reeves, que la verdad es que no es que sea un gran actor, pero... Un poquito inexpresivo. A mí me gusta, bueno, sobre todo me gusta por esta y también por Constantine, que me gusta mucho. Hasta le llaman Body, que es una peli que también me mola. Yo creo que aquí pasa que el personaje se acaba comiendo al actor y yo no sé ya de quién es el mérito, pero bueno. Hombre, es que tampoco luego, tiene que actuar mucho, ¿no? Es claro, un, yo qué sé. Pero como personaje resulta que lo mismo te hubieran puesto al Mickey Rourke y hubiera resultado también, ¿o no? No sé. Hombre, yo creo que aquí, sobre todo, Lauren Fishburne, es el actor este que se parece mazo a... ¿Cómo se llama? Es que siempre los confundo. El otro actor... ¿Cómo se llama? El agente que... este, ¿no? Dices, el agente. No. Ah, no, el agente no. ¿Quién es el que es negro? ¿Cómo se llama? El Morfeo. Yo creo que es el que mejora. A mí de esta película creo que es el personaje más carismático. Sí, a mí yo creo que me quedaría con Carrie Ann Moss, quizá. El papel de Trinity. El de Trinity. No sé. Pues hace un buen papel, ¿eh? O sea, la verdad es que... Bueno, yo no sé. En fin, discrepo. Yo me quedo con Neo. Y el señor Smith también. Pero, o como actuación, el señor Smith. El señor Smith. El personaje Neo es cojonudo. Que luego lo hace fatal en El Señor de los Anillos. Me cago en la puta, ¿eh? Haciendo Delfo, tío. Fue como diciendo, ¿pero qué coño estás haciendo, chico? Sí, ¿sabes? Sí. Y nada, pues alguna cosa más. Yo me quedo con el papel del váter. El papel del váter. Sí, también. Sí. Porque... Quiero decir una cosa más que no sé, igual tal, o los que sean muy de Matrix lo conocéis también ya. Y es que hay una peli que eso no creo que no sé si lo han reconocido o no, pero hay una, o sea, hay muchas referencias que están traídas. Hay una peli manga que se llama Ghost in the Shell. Sí, bueno, es verdad. Es una, de hecho tiene muchas referencias. De hecho, lo de para empezar lo de las letras. Sí, lo de las letras. Creo que es sí. o plagiado, o homenaje, o inconscientemente. Hombre, es que Ghost in the Shell también. Es que de hecho yo creo que fue la primera Matrix. Bueno, la primera Matrix quizás fue Akira. Es que más o menos viene un poco así. Fue Akira, Ghost in the Shell y Matrix. Fue más o menos como ya. Sí, porque Ghost in the Shell un poco, o sea, en la historia no tiene mucho que ver, pero sí que va un poco ese juego de, ¿no? De que hay como una nube ahí flotante de cosa superior a la realidad, no sé, también buena peli, recomendada. Un poco lenta y tal, pero está muy chula. Y bueno, pues en general, bueno, sí, es verdad, como ha dicho antes Secretario, la película destaca por mostrar el concepto clásico de la filosofía. También está muy inspirada en el libro de Neuromante, de William Gibson. También toda la literatura relacionada con los robots, de Asimov, también es verdad. Y bueno, la verdad es que esta es una película que a mí, yo creo que, no sé, es quizás de las películas más paradigmáticas de esta época. Creo que... Sí. O sea, hemos dicho que es del 99, ¿no? Del 99. Pero bueno, da igual, puede ser ya el primer taquillazo del siglo XXI. si queremos, ¿no? Sí. El último del siglo XX, no sé. Sí, y quizás de las películas más relacionadas de lo que es ficción, ciencia ficción, que más un poco... Sí. No sé, al igual que fue la Guerra de las Galaxias en los años 80, 70, Matrix es como... como la película. No sé, a mí la verdad es que me impactó un montón. Yo creo que a mí la escena de... cuando se despierta y está en el cubículo que se empieza a desconectar con los cables y empieza a ver dónde están todos los demás humanos sin pelo ni nada ahí como si fuesen embriones, a mí esa escena es que me dejó bastante acojonado, la verdad, ¿sabes? Sí, sí, memorable, la verdad que sí. Y bueno, pues nada más, ¿no? ¿Vas a leer tu pequeño relato? Venga, hombre. Es que aquí R tiene un relato que es el ojo en el culo, ¿no? Creo que es. Y él dice que es una historia distópica. Es una historia que ve en un bar y esto es una historia lo más distópico que me ha ocurrido a mí, vamos. Lo más distópico que se me ha ocurrido para el programa de hoy ha sido pues esta historia que evidentemente, como digo, estaba borracho y la escuché en un bar a alguien. Pues no me acuerdo ni de quién era, pero bueno. Resulta que el cuerpo humano va a hacer elecciones generales. Y como en cada convocatoria los partidos dominantes son el corazón y el cerebro. Entonces esa es mi distopía real, ¿no? Del mundo. Entonces lo normal es que salgan reelegidos, ¿no? Los pulmones, el páncreas, el hígado saben de sus escasas posibilidades. Esta es la sociedad distópica a la que yo me enfrento en este cuento, ¿no? Pero aquí que a última hora el ojo del culo decide que se presenta ese año y todos se mofan de él. Ah, coño, el ojo del culo, ¿cómo vas a presentarte a las elecciones, tío? Y el ojo del culo dice, ¿qué pasa? O sea, yo formo parte del cuerpo humano y me quiero presentar a estas elecciones. Y todos le vetan para que no se presente y entonces él dice, ah, sí, pues ahora, o pues a joder, me voy a poner en huelga. Una semana tardó en ser el rey, ¿sabes? O sea, es un poco, pues ese era... El mensaje es que el ojo del culo puede llegar a ser el gran rey del universo si se lo propone. Entonces, es mi distopía particular. Sí, hijo, como dictador. Vamos a ir acabando con el programa de hoy. Bueno, estábamos hablando, creo que es un programa un poquito más serio que el otro, pero claro, es que también la temática pues un poco incide a eso, ¿no? Tampoco vamos a hablar aquí de cachondeo cuando estamos hablando del fin de la humanidad. Y no, pero bueno, de todas formas distendido ha sido, ¿eh? Hombre, o sea, tampoco ha sido serio, ¿no? Considero... Bueno, a mí por lo general, o sea, lo que es este tema, o sea, ya para acabar un poco con el tema, a mí lo que me impresiona es un poco pues la visión que han tenido estos autores o directores de lo que es de antecederse un poco a los hechos que luego han llegado a ocurrir, ¿no? No sé si es a lo mejor una sensibilidad o una percepción diferente a la que tenemos nosotros, pero yo con lo que me quedo es que casi todas las historias que veo al final acaban siendo verdad. Es algo bastante triste porque, claro, eso quiere decir que en cierta parte la humanidad lo que tendemos es un poco a la autodestrucción. Tampoco quiero dar aquí un mensaje negativo y decir que nos vamos a ir... No, pero el mensaje negativo y nihilista lo da el propio mundo, ¿eh? No eres tú. Yo creo que todo el mundo ve la realidad tal y como está y, vale, sí, nos autoengañan con multitud de cositas que parece que tenemos y que son nuestras y realmente no tenemos nada, o sea que... Pero bueno, estamos aquí autoengañados todos un poco, ¿no? En esta sociedad ahora mismo, pues es un poco una distopía realmente. Sí. Bueno, yo lo único, pues eso, recomendar a lo mejor quizás que lean estas cosas de vez en cuando, pues y que les haga pensar un poco, ¿no? Pero que piensen por sí mismos, ¿eh? Sí, pero a la gente es que le cuesta un poco pensar por ya, sí ya, mismo. Sí. Yo creo que es el problema. La gracia que tienen estas cosas es que te cuestionas un poco hasta qué punto puede ser el mundo tuyo, ya no el de las novelas que lees, sino en el que estás viviendo una distopía. Y bueno, no quiero que ahora todo el mundo vaya pensando aquí que nos están controlando y que se abran las venas para buscarse los chips y tal, pero que al mismo tiempo que se lo cuestionen, pues que pensar que aunque vivamos en un mundo más o menos distópico, pues que hay un programa de radio como este y que siempre te lo puedes pasar bien, ¿sabes? O sea, siempre que no es todo tan negro, ¿no? Para pasarlo bien también, cuestionar la vida. No, no, está bien, vivir autoengañado está bien. A los dioses y a los líderes, pero pasarlo bien también. Bueno, mira, literalmente como este programa, lo que podemos decir es que siempre hay un ojo del culo al final del camino. No, efectivamente. Y que viva el ojo del culo, que si no fue por el ojo del culo, posiblemente... Bueno, pues yo creo que nada más. Bueno, esto es Radio Ela, este es el programa del sótano y, bueno, pues como sabéis, todos los miércoles de 6 a 7... seguiremos haciendo esto. Eso sí, tenemos unos problemas técnicos bastante graves. Sí, ya veremos cómo sale este programa. Hemos hecho una preescucha antes y sonaba la voz un poco como de travesti. O sea, así que si alguien lo escucha y ve una voz rara, pues que... Efectivamente, somos travestis. Somos travestis. Así que nada, pues bueno, pues hasta la semana que viene y nada, pues a seguir leyendo. Y ¿de qué vamos a hablar la semana que viene a todo esto? ¿Vamos a hacer una especie de magazine como el primero? Sí, yo creo que podemos... Probablemente hablaremos de libros. Una varieté, ¿no? Una varieté, ¿no? Sí, seguramente iremos haciendo eso. Un programa así un poco de variedades y otro en una temática. Así que el siguiente una variedad y luego pues viene nuestro especial de Irving Welsh, que ahí sí que yo creo que va a ser un poco más ameno, no va a ser tan serio, porque hablaremos de drogas, hablaremos de música y hablaremos de taraos, que también es un tema que... Hoy hemos hablado de las tres cosas también. Las tres cosas, ¿no? Sí, aquí hablamos siempre de lo mismo. Al ser humano le drogan ni le manipulan y, o sea, al final estamos siempre hablando de los mismos temas, no salimos. Bueno, pues hasta la semana que viene, ¿eh? Chao. Buenas tardes.